Bienvenidos a Radio Llueve Mucho Mel. Benvinguts i benvingudes al nou programa de Radio Llueve Mucho Mel. Avui el programa número 5, que Nelly és el user, que ja van vindre el curs passat. Este és el segon programa que fem així, o sea que moltes gràcies per vindre. És un programa que fem en directe i que podreu trobar després en la pàgina web en llueve.muchamel.org i també estarà penjat en el Facebook del Casal Llueve de Mucho Mel. Avui anem a parlar de diferents temes i per a començar, pues, es va fer en la setmana jove de Mucho Mel fa un parell de mesos, crec, no recorde, un mes, pues, ja una setmana del temps. Es va fer un taller de prevenció del bullying entre en els dos instituts, en un d'ells va ser en aquest. I pues, nos parecia molt interessant poder parlar un poquet de com va ser l'experiència. Per això tenim a diferents convidats. Primer el monitor, Kiko. Hola, Kiko. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y luego tenemos a distintas personas de las que participaron en el programa, a dos chicos y a dos chicas. Hola, Lucía. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Aida, hola. Hola. Santiago. Buen día. Buen día, Santiago. Y José María. Buenas. Buenas. Pues nada, vamos a empezar esta primera parte del programa preguntándoos un poquito la experiencia del taller. Primero, Kiko, como monitor, ¿por qué te interesa el tema de ser monitor? ¿Cómo llegas a este mundo de ser monitor de esos temas? Bueno, a ver, yo vengo de ser educador en centros de menores, también soy estudiante de psicología y también llevo practicando artes marciales 12 años, entonces la idea me surgió de mezclar todo. O sea, entonces, por un lado, los talleres son, en una parte, se aprende sobre bullying, pero también se aprende sobre habilidades sociales, sobre cómo resolver los conflictos, sobre cómo ser más solidarios o más empáticos. Y la otra parte, que es la parte que a los chavales muchas veces les resulta más divertida, pues también trabajamos el tema de la defensa personal para complementar todo esto. Aprender a perderle un poco el miedo al contacto físico, aprender a sentirnos un poco más seguros de nosotros mismos y de una forma más divertida, ¿no? Y vosotros y vosotras, ¿cómo vivisteis esta experiencia del taller? Voy a empezar un poco por el orden que os tenemos aquí en la mesa. Y Lucía, ¿cómo...? Yo lo vi bien porque hay algunos momentos en que nos agarran y no podemos separarnos de un momento extraño, no sabemos cómo reaccionar ante eso. Es un poco lo que comentaba aquí, como esa seguridad de que a veces no tenemos de cómo el comportamiento físico que a veces no sabes cómo reaccionar, ¿no? Un poco. Aida, un poco que tú de la experiencia. Pues a mí me ha parecido bastante bien por el hecho de que nos enseñan a defendernos. No sé, los consejos también ayudan mucho. ¿Los consejos? ¿Como cuál? Porque me parece muy interesante porque a veces pensamos, ahora le volveré a preguntar a Kiko, pero cuando hablas siempre de taller de prevención del bullying, estamos pensando siempre en la parte física. Y has dicho un poco de los consejos, ¿qué tipo de...? Pues lo que se está diciendo últimamente de que no hay que callarse. Si tú estás sufriendo esta clase de acoso, no te lo guardes. Muy bien. Pide ayuda. Muy bien, eso es un primer mensaje que yo creo que es muy, muy importante. Santiago, ¿tu experiencia en el taller? Sinceramente es importante tener seguridad en uno mismo. Y yo pues agradezco que nos enseñen cómo defendernos y tal. Muy bien. Así que, gracias. José María, tú. Como dice Santi, nunca está de más saber cómo defenderte ante cualquier situación o saber cómo reaccionar ante una agresión o lo que sea. Kiko, Aida ha comentado un poco eso, el tema de los consejos. ¿Cómo aquí participaron varias de las personas que están, aparte del público, que luego le podremos preguntar también? Pero ¿cómo planteas tú, cuando enfocas este taller, cómo lo planteas? Pues bien, a ver, principalmente hay una parte específica donde se trabaja con ellos, el tema de qué es el bullying, qué es bullying y qué no es bullying, qué lo produce, qué causas tiene, qué consecuencias, qué forma hay de, no sé, cómo puede desenvolverse los episodios desde una primera agresión hasta todo el desarrollo del bullying, ¿vale? Pero por otro lado también hay una cosa que es más importante, yo creo, que es que todos los episodios de violencia, sea de género, bullying, de cualquier tipo, pues tienen una forma de prevenirlo generalmente, y tiene que ver con construir personas, ya sean adolescentes o sean adultos, pero construir personas que tengan un poco más desarrollada la empatía, que aprendan a resolver sus conflictos de manera asertiva, que sean capaces de poner límites y de no dejarse pisar sus derechos, pero también sabiendo decir que no cuando toca. Entonces, en el taller, aunque este fue cortito, pero en el programa completo sí que se trabaja más el tema de que, oye, de que tenemos que trabajar todo este tipo de habilidades sociales que tenemos para prevenir el que se puedan dar esas situaciones. Precisamente contra el bullying, una de las factores que siempre previene es el tema, como decía la compañera, que es el tema de que uno tenga la fuerza para decirlo, pero también que los demás chavales se impliquen en denunciarlo y en apoyar a quien está siendo víctima. Y eso es una de las cosas que hay que trabajar. No es solo que se le pegue o no, que se le hagan bromas o no. Es el tema del papel que tienen el conjunto de la sociedad, digamos, de los chavales, que puede ser el instituto. ¿Cómo...? Aquí, si queréis, puedo preguntar por orden, pero también, si queréis comentar cualquier cosa, levantéis la mano y os voy dando paso. Un poco sobre todo lo que comentaba Kiko. ¿Cómo se puede vivir? No hace falta que habléis de casos concretos, pero esos episodios de bullying, cuando se ven, yo entiendo que siempre estás ahí, tanto si lo sufres como si lo ves en tu entorno, te puedes quedar muy paralizado de cómo reaccionar. ¿Cómo se puede distinguir? Porque a veces vemos el tema de eso es una broma pesada, broma muy pesada. ¿En qué momento se le podría hablar bullying o cómo detectáis en vuestro entorno esas situaciones? Tanto puede ser dentro del centro escolar como en el día a día. ¿Cómo vivís vosotros una situación de este tipo? Una persona que te molesta todos los días, aunque le hayas hecho algo, como no. Si te molesta un rato y va ahí como si se te mete en tu cabeza y te hace rayas en ella, como físicamente que personas te pongan contra suya. Una broma es un momento pequeño, corto, de un día o dos. Pero otra cosa es que se meta todos los días en tu cabeza. Claro. ¿Alguna cosa más que queréis comentar? Yo creo que es muy importante lo que haya comentado. Es el día a día, el cómo además crear ese entorno, no ya la persona, sino crear ese entorno agresivo hacia ti. O sea, no solo una persona, sino generar eso. A ver, es como dice mi compañera, no es lo mismo, a lo mejor puedes estar en clase con unos compañeros y gastaros bromas o una pequeña pelea en algún momento, pero el bullying en este caso no es un momento, es todos los días un acoso continuo a esa persona. Y ya no solo puede ser físicamente, sino psicológicamente, que hay veces que llega a afectar más. No sé, esa es la diferencia. ¿Quieres completar algo? Bueno, pues sinceramente, odio a la gente, ¿vale?, que se queda rodeando, ¿vale?, como ayudando al golpeante, o sea, al que hace el bullying. Pues odio a esas personas, no solo al que lo causa. Porque no hacen nada, simplemente se quedan observando y ya está. Y también habría que pegarles a ellos. Por cotilla. No sé si diría el mensaje, pero creo que se entiende lo que quieres decir. Que tiene que ser una reacción colectiva. Es decir, que claro, el rechazo no es solo de la persona que entienda que no quiero que me afecte el bullying, no quiero que le afecte a mi amigo o a mi amiga, sino que se tiene que crear una situación de rechazo general. Que eso no claro, habría que cooperar entre todos. Muy bien, muy bien. ¿Quieres completar? No, opino lo mismo que ellos. No. ¿Cómo veis, empezaré por Kiko, todo el tema de ahora mismo, ahí sí que quiero que me comentéis vosotros también y vosotras, el tema de, porque seguro que sois más usuarios que mucha gente, del tema de las redes sociales, el móvil ahora es una parte, una herramienta del día a día nuestra. ¿Cómo veis el uso de las redes sociales en este tema del bullying? Si la utilizas bien, pues está bien, no sé. No, claro, o sea... No, por mí yo tengo Instagram y todo esto, y nunca he sufrido nada. No. Pero ¿veis que se producen casos que sí. se aprovechen las redes sociales para alargar ese bullying? Muchos, muchos. ¿Podéis comentar así un poco las situaciones que se dan? Lo que queráis, ¿no? Ahí, siempre hablar en abstracto. Yo en estos temas sí que os comento que habléis en abstracto de situaciones, ¿no? Penséis en cosas que sabéis que le ha pasado a un amigo o una amiga. Aquí en este momento no, se trata de que pensemos en situaciones en, así en general que pensamos que se pueden dar utilizando las redes sociales. O Kiko, si nos quieres comentar cosas que seguro que conoces, que pasan en... Bueno, yo puedo hablar más a nivel teórico. Generalmente los chavales con los que yo he hecho los talleres de prevención del bullying y con los que yo he trabajado sufrían más un acoso directamente dentro de lo que era el entorno escolar. Y luego, obviamente, sí que había algún caso eso, que se ha extendido más allá, pero el origen estaba... O sea, siempre el origen está en el instituto. El mal uso de las redes sociales lo que viene es a ser una forma moderna de perpetuar todo este tipo de acoso y de malos tratos hacia alumnos y alumnas fuera del entorno escolar, porque... Antes, cuando no había redes sociales, pues el alumno que sufría acoso, cuando se iba del colegio o del instituto, pues volvía a su casa y ahí pues estaba tranquilo. Ahora, igual, las redes sociales, como bien comentaba él, son una herramienta muy buena, nos permiten aprender muchas cosas, relacionarnos de otra forma, pero también tienen su contraparte, que es el tema de que, claro, yo puedo estar en el grupo de WhatsApp de los compañeros de clase o puedo estar en el Facebook y que lo que estaban diciendo ellos, que se perpetúe el machaque fuera del aula. ¿Quieres comentar alguna cosita de este tema? Pero es que la culpa no es de las redes sociales. La culpa, no, totalmente, de acuerdo. Claro, es depende de la persona. Es del mal uso que se hace de ellas. Claro. No, eso es fundamental. O sea, yo la más nunca se me ocurriría. Esto va a ser un programa que se va a colgar en una red social, es una red por internet. O sea, que yo creo que estos medios siempre son muy positivos, pero como cualquier medio, es decir, como utilizas una silla para sentarte o utilizas una silla para lanzársela a alguien, no la como silla para sentarse. Como todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Es la responsabilidad un poco. La persona quiere, aparte de llegar al daño de alrededor del instituto, quiere hacer más daño más públicamente, llegar a hacer daño peor. Sí, exacto, es utilizar una herramienta, que es una herramienta muy buena de comunicación, para mantener, para perpetuar un poco todo. A lo mejor ya no solo es en el instituto, si no llegas a tu casa, estás con el teléfono y a lo mejor estás por el Instagram, te insultan por el Instagram, comentarios ahí que te lo ve todo el mundo, tienen tu número de teléfono que ni siquiera sabes de dónde lo han sacado. Uh-huh. Y te empiezan a insultar por ahí. Y ya no es lo mismo que... Claro. Kiko, quería... Sí, yo quería apuntar también, bueno, que debería hacerse un poco hincapié porque ahora mismo desde pequeñitos pues los chavales, incluso los niños ya están con el móvil, pero no se enseña muchas veces a usar las redes sociales, que como tú decías, pues es una herramienta excelente para muchas cosas, pero no se enseña a los niños a cómo hacer buen uso de esto. Y luego por otra parte también está la posición de los padres, que muchas veces tampoco saben cómo funcionan. Con lo cual, hay padres que son excesivamente alarmistas de no te metas en Facebook porque te va a pasar no sé qué, ¿no? O sea, seguro que os suena algún caso por el estilo, ¿no? Que no saben cómo funcionan, no lo controlan y lo demonizan, ¿vale? Y la otra parte son, pues, el otro extremo serían los padres súper permisivos que dejan que desde pequeñitos los chavales pues tengan uso 100% sin ningún tipo de control parental de todos los dispositivos, todas las redes sociales y todo lo que le dé la gana, sin control de fotos, sin control de ningún tipo. Entonces hace falta un poco, no es solo un problema de que ellos, como todo en cuanto en referencia al bullying, no es un problema solo de que los chicos no hagan bien determinado uso de una red social, sino que ahí también suelen estar implicados los padres, las familias y todo el resto de gente. Sí, yo creo que es muy fundamental eso. Los chicos y las chicas de aquí estáis, sois una generación que vais muy por delante de vuestros padres y madres en el uso de las redes sociales, en la mayoría de casos. Hay como consejos que siempre hay que dar. Lógicamente tenéis que tener vuestro espacio, vuestra privacidad, pero intentar cuando tienen ese desconocimiento que encontraréis muchas veces que tienen ese desconocimiento y a veces es el mensaje alarmista. Y además, cuando lo he comentado yo, algunos habéis pensado que era mensaje. No, totalmente contrario. Yo también soy usuario de redes. Pero a veces sí que hay que intentar hacer partícipe a nuestros mayores, por así decirlo. No significa que comparte esto, es decir, no, mira, es esto. Y hago esto. Y aquí cuelgo esto y lo voy a lo vas pues despacio, decir, no, no hay que enseñarlo todo, pero que entiendan un poco el proceso, porque si no, escuchan la parte del programa que hoy hablamos de esto, o peor todavía, escuchan en las noticias cualquier noticia sobre el tema, ha habido un caso de bullying que en Instagram, y dicen, déjate de Instagram, ¿no? Como si, deja de ir al, has tenido un caso, deja de ir al instituto, deja de pasear por la calle, no, mira, es esto, esto, esto, y puede pasar esto. Ahí sí que hay un tema que tenéis que tener muy claro, porque a veces en el tema de las redes sociales, y si luego si queréis comentar alguna cosa, se piensa que como lo dejas escrito, haces un comentario, estás lejos, no tiene ningún efecto. Y cuando cualquier compañero o compañera que tenga cualquier problema en las redes sociales, tenéis que denunciarlo, tenéis que sepa que se puede denunciar. Yo, como he dicho, lo primero que hacer es el buen uso, pero que también los que son agresores sepan que en las redes sociales todo se queda. Como parece que lo mandamos, se borra, no sé cuántos, si hay un caso grave, todas las denuncias al final se llega a donde se tiene que llegar, porque todo lo que se mete en la red se queda en la red y se puede, entonces, incluso cualquier insulto que lo haya sido borrado, una imagen que manden de algún compañero o compañera, también, no sé, por lo que comentáis un poco de ese entorno, nunca ser cómplices. A veces pensamos que te llega una imagen, que sea, hemos utilizado el Photoshop para burlarnos de un chico o una chica, se manda y yo solo la mando de yo no he hecho nada, yo solo las envío, somos partícipes y la estamos enviando. Incluso si esa imagen contiene una parte delictiva, si tú la mandes estás participando del delito, que como decía, tenemos que saberlo, pero sabiendo que lo importante es que la manejamos bien, pero que no haya miedo de decir, oye, si tú estás haciendo una cosa mal en las redes sociales, eso no, porque lo hayas mandado del móvil como algo lejano, eso tiene, hay que ser responsable. Yo creo un poco el mensaje que te he lanzado de, no se puede callar el entorno cuando te llega un grupo de WhatsApp o esto, te llega algo, no se tiene que callar tampoco el entorno. ¿Quieres comentar algo más? Vale, vamos a ir terminando esa parte. Ahora pondremos una canción que quiero que también podamos comentar sobre el tema, de un rapero de la zona, de Arcano, que sabéis que sacó una canción sobre el tema del bullying. Pero antes me gustaría que lanzarais un poco algún último mensaje que queréis que se quede aquí en las ondas. ¿Lucía? ¿Quieres que empiece por detrás? Que siempre te empiece por ti. José María, te toca empezar, que empieza por ella antes. Pues que si sufres algo, que no te calles. Dilo a quien sea o no sé. Eso es muy importante. Buscar a quién decírselo. Muchas veces, por vergüenza o por esto, a veces no conseguimos contárselo a nuestros padres, madres. Buscar gente de apoyo. Yo creo que ese mensaje está muy bien para saberlo. Un profesor, una profesora con la que tengamos más confianza, los servicios que pueda tener el ayuntamiento para estos casos, los teléfonos, hay veces, siempre vais a encontrar teléfonos de apoyo, es más cómodo, por la vergüenza que puedes sentir en una situación, llamar a un teléfono para que te oriente, pues llamar a ese teléfono, pero siempre buscar ayuda. Yo creo que... ¿Santiago? Eso es cierto, la verdad, que te defiendan, pues claro, por ejemplo, si te da vergüenza decírselo a tus padres o algo, se lo dices a tus amigos con los que más confianza tienes. Entonces ya veis todos a por el causante y ya pues. La apañáis entre todos. Tampoco eso. ¿Aida? Pues que si ves un caso de que están haciendo bullying a un compañero, que pide ayuda y dilo, no te, tampoco te calles. Ahora ya, Lucía, sí que toca, ya hemos dado la vuelta, pero... Eso, que si te pasa, no te calles, dilo, porque si te callas puede ir a peor. Kiko, tú como monitor del tema también, consejo de profesional. Ellos se han centrado más en la gente joven, yo voy a hablar un poco más de la labor de los padres y los profesores. Y es que precisamente, a ver, siempre se trata a los adolescentes como... que ellos son los que tienen que aprender y son los que tienen que integrar todas estas cosas y tal, pero precisamente hay que poner también el hincapié, hacer un poco hincapié en la labor de los padres, en qué valores están transmitiendo y en preocuparse por ellos y darles voz, sobre todo voz. Y en los profesores de instituto también, o sea, porque hay una de las cosas que es que los casos de bullying muchas veces no llegan a descubrirse hasta que pasa mucho tiempo, porque los chavales no tienen voz, porque nos preocupamos mucho de decirles, de que aprendan, de que no sé qué, no sé cuántos, pero nadie les escucha. No hay un foro como para que se puedan oír sus aportes, se puedan oír sus preocupaciones y lo que tienen que decir. Entonces ahí yo creo que tanto padres como profesores debemos hacer una reflexión y empezar a permitir que haya más, a estar más abiertos a recibir el mensaje que ellos nos tengan que decir y a darles unos espacios de opinión como personas adultas y maduras que son. Perfecto, pues vamos a concluir esta parte del programa, esta primera parte. Vamos a escuchar la canción y ahora comenzaremos. Todo empieza con un mal paso que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso. Para mí lo diferente es bello, para ellos algo que debería ser castigado. Y así me lo hicieron ver en primero, decidieron que mi ego volviera a partir de cero. Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron, consiguieron que dijera no me quiero. Lo llamó la paradoja del embudo, mi inseguridad les hizo sentir más seguros. Y cada día me hundía más profundo, y cada día dolía más el mundo. Me decía, ellos no son tan duros, soñaba con tumbarlos uno a uno. Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro. Estas crisis en instis, colegios y solo hay un rey, la ley del silencio. Dicen que son bromas, no toman en serio el ver a un humano que deja escapar su vida. La ecuación es fácil, no le busques el misterio. Si no vemos el problema jamás tendremos remedio. Presiones porque cambien las versiones de los hechos. Depresiones, mal humor y sesiones de comer techo. ¿Cuánto hay que tragar para que estéis contentos? Un niño que deja de ser niño antes de tiempo, que ha aprendido antes a ocultar los golpes a sus padres, que a besar a su amor inconfesable, que piensa más en muerte que en vida, que ha convertido la humillación en rutina, que sueña con dejar de ser real y escapar de este mundo brutal que se le echa encima. Es cosa de todos ser responsables. Amigo, no hace falta que me hables. Con la mirada me pides que te salve antes de que sea demasiado tarde. Y yo voy a dar un paso al frente por ti. Nadie en el mundo se merece sufrir. A los que miran sin hacer no les excuso, pues no ir contra el abuso es ser parte del abuso. Dime de qué bando estás y deja de mentirte a cambio de comodidad. Sé honesto contigo y persigue la verdad. Si careces de principios te perderás el final. Si no, ¿cómo alcanzar el cielo? Nunca nadie pudo volar sin un compañero. No te dejes confundir, para mí lo diferente es bello y para ti... Continuamos con la segunda parte del programa, ahora con unas personas que hemos cogido aquí, unos compañeros y compañeras voluntarios que irán saliendo para hablar. Sois delegados o delegadas de clase, algunos destituidos como el que ha venido aquí, que ahora no comentará su función. He sido restituido. Ha sido restituido, pero en este mismo momento. Sí. Bien, bien. Así va al centro. bueno, ahí... sí que quería, bueno, habéis tenido una reunión porque vais a ser también los corresponsales un poco en el centro escolar, pero primero voy a preguntaros, ¿qué conocéis de la programación del Spy Jove? ¿Tenéis unos folletitos en la puerta? ¿Empiezo yo? Sí, por ejemplo. Ah, pues a ver, bueno, yo... Decir, que no os he presentado, como sois voluntarios, no sé, pero dime tu nombre primero. Aaron. Y... Rocío. Víctor. Alexander. Perfecto, así ya os tenemos localizados. Vale, bueno, lo de la programación. Yo, pues alguna vez que he ido al Spy, pues me han dicho, pues estamos bailando, no sé qué, pásate. Y pues a veces me he pasado y estaban haciendo cosas con muchísima gente, pero yo soy un poco más antisocial y me quedo al margen. A veces miro y ahí me quedo. O sea, sé que hacen actividades, incluso he visto amigos que se han ido de por ahí a la montaña a andar con el Spy Job y todo esto. Y ¿vosotros conocéis la programación? ¿Habéis participado en las actividades del Spy? Yo he participado solamente en la de los videojuegos que se hace el 25-26 de diciembre, creo que era, por ahí. Y ya está, porque yo como soy de Campello, pues me pido un poquito lejos, la verdad. Más lejos para... Pues yo en Halloween me acuerdo que hicieron un... con una especie de juego, puede ser, que se disfrazaban, sí, de zombie y todo esto, iban por el pueblo, pero tampoco fui porque, no lo sé, a veces como que a lo mejor a la gente de nuestra edad, más así, 16, 17, como que los niños más pequeños se enfocan más, pero... Que no veis que esté reflejado a vuestra edad, a lo mejor... Claro, hay algunos que, por ejemplo, con 16, 17 años, ya no piensan, por así decirlo, en vamos de Halloween, tal. Típica broma así tal, prefieren mejor estar en una casa y hacer pues, otras cosas. De... Otras. ¿No? Cada uno tiene sus cosas que hacer. Y es al preventorio. No, no, a ver, además, esta idea de estos espacios, de crear estos encuentros, es que además que desde... En España se conocen un poco las inquietudes, que a lo mejor estás enfocándote muy bien a unas edades y no estás llegando igual a otras edades. Por lo tanto, la opinión es muy importante porque la idea es ampliar. O sea, que es un espacio que tanto los chicos y las chicas de todas las edades tenéis que hacer propio. No es solo ir a ver qué hacen, sino hacer un poco propio. Pues a ver, yo alguna vez lo he escuchado, pero no sé lo que es. Pues nada, voy a comentaros un poco por encima... tenéis el folletito y como tenéis el folleto no voy a pararme, pero en el Spy vais a encontrar temas como talleres de igualdad, talleres de respeto, reparación de bicis, hay proyección de películas, temas de bailes, ayudar al tema del currículum para el tema laboral. Mi compañera Alejandra está repartiendo algunos folletos también para que lo podáis ver. Si tienes alguno más, reparte a los posibles voluntarios, a los que van a tener que salir después. Esto, aquí en el aula están compañeros y compañeras que son delegados y delegadas. Una función que vais a tener que hacer mucho es que tenéis los folletos en la puerta. Os va a tocar un poco repartirlos y conocer un poco lo que se hace y a vuestros compañeros y compañeras. Y igualmente trasladar, decir, oye, está muy bien, hemos repartido la publicidad, pero no les interesa. Pues os tocará decir, oye, ¿por qué no programáis otro tipo de cosas? Un poco para que veáis. Como delegados de vuestros cursos, ¿qué os gustaría poder hacer? ¿Qué pensáis que la función del delegado y delegada, qué os toca hacer? ¿Vuelvo a empezar yo? Sí. Tú sí. Te veo lanzado, o sea... No, es que como están callados... Vale. La función del delegado siempre nos han dicho que es representar a la clase, pero en mi punto de vista no tendría que ser representarla, sino darle voz directamente, porque tú vas... Perdón. Vas, te quejas, el instituto te escucha, hace como que te escucha y pasan de ti y de toda tu clase. Da igual que de 27 clases, 26 os quejéis de lo mismo, porque va a seguir igual. Llevamos 3 años con las fuentes rotas. Es verdad, eso es verdad. Quejándonos todas las reuniones. Ahora, sí, sí, ahora lo han arreglado 4 años después y hay un chorro que flipas. Y con un sabor a cloro que dices, ¡guau! Intoxicación. Y lo bueno sería eso, que en vez de sí ir a una reunión, quitarnos tiempo de nuestra tarde de dormir en casa tranquilos, que nos hagan caso, porque nos estamos levantando del sofá para venir y no nos hacen caso. Bueno, de la cama, ¿no? De la cama. Vale. Bueno. Ahí yo creo que es un primer mensaje importante, es tenéis que ver la manera que esas quejas lleguen a un sitio y que se vea la manera de que se solucionen los problemas, un poco el mensaje. Tal cual. Más cositas como delegado a... Sí, bueno, también que a lo mejor hay un profesor que no encaja muy bien en la clase y... ¿Cómo? ¿Que el profesor no encaja muy bien en la clase? No, el profesor, sino un profesor, a lo mejor, y puede estar dando clase que como no implica autoridad, pues hacemos lo que nos da la gana, la verdad. Estás en clase. Sí, sí. Pero estás en tus cosas. Tú puedes prender la mesa de fuego si quieres. Que no se va a enterar. Prender fuego un patinete y hacer así, que salte. Yo aquí me pregunto, ¿pero la culpa es del profesor o...? No, es del profesor. A ver, a mí viene un profesor que me dice, bueno, a ver, te planta cara, pone autoridad. Claro. Yo no se me ocurriría hacerlo jamás. Pero también hay que ver que... O sea, estás pidiendo que vengan sí, con sí, el látigo. Sí, sí, sí, porque, a ver, nosotros admitimos que somos un poco desastres. Nosotros buscamos dónde poder hacer sí, y necesitamos cosas. Profesores que nos... cosas. Necesitamos a alguien que nos guíe, porque al fin y al cabo somos niños, por así decirlo. Y adolescentes. Y os voy a preguntar, sí. ¿Y el delegado o la delegada no tendría que apoyar en esa función? Sí, sí, sí. A ver, pero a veces el delegado depende es del delegado. Peor que la clase. Eso. Entera. Vale, vale, ya me voy haciendo un poco la imagen de cómo. Pues hay que pensar que el delegado o la delegada tiene que también facilitar la función del profesorado y de ese profesor que a lo mejor... no llega, pues os tocará a los delegados y delegadas ayudar a que haya un poco de orden en la mesa. Vale, pero piensa, somos alumnos y venimos por ese cielo ya cuando estamos por ese cielo en cuarto y si repites y demás, pues ya piensas en venir, pero en gastar tu tiempo lo menos posible en clase. Sí. Tal cual. Por ejemplo, si te mandan deberes, procuras o no hacerlos o hacerlos entre clases o en otra clase sin que se den cuenta. A ver, exprimes tu tiempo al máximo, vamos. Los deberes de la primera clase, si los puedo hacer en la segunda, mejor. Que si los hago en el recreo y mejor incluso mejor que, si que los no lleguen en a casa, que los claro. deberes no lleguen a casa. Claro. Eso es. Y ahí. Si llegan, ahí se quedan. Sí. Sí, ¿eh? Al día siguiente no van a volver hecho. Bien, bien, nada. Os están grabando, ¿eh? Ya, yo estoy estudiando. Os conocen perfectamente. Sí, aprovechad. He hecho la broma, pero saben perfectamente cómo sois. Saludar a vuestros padres, aprovechad. Saludos. Bueno, hola, mamá. Yo esto no voy a enseñárselo a mi madre. Ella no, es de las que no sabe. Mejor que no, no lo llegará, escarbando ¿no? en internet no llegará. ¿Quieres comentar algo más? No, nada. ¿Nada más? No. Y ahora un poco más, como jóvenes en la Muchamel, ¿qué os gustaría? Nada, ya lo has comentado antes, eso, ves que la programación a lo mejor no está enfocada a vuestra franja de edad, a vuestras inquietudes. ¿Qué cosas os gustaría que se hicieran relacionadas con vuestras edades? Es que hay muchos gustos para eso. Por ejemplo, a Aarón, por ejemplo, le gusta más, por así decirlo, rap. Por así decirlo, no. El pues rap sí. Y ya está, claro, ¿no? A mí, por ejemplo, me pueden gustar más unos videojuegos, o, por ejemplo, ir por ahí con la bicicleta y esas cosas, y hacer, por así decirlo, más cosas extraescolares, pero sin llegar a ser, por así decirlo, extraescolares. En plan, que ya sea que no puedas hacerte rutina. O sea, ¿me explico? Por tu propio... Porque te gusta. Sí. Sí, son tus aficiones, buscar la... ¿Pero qué oferta os gustaría? Es decir, por ejemplo, a ti que os gusta el rap, ¿te gustaría que se montara un taller? Bueno, a mí me encantaría que un día pusiesen un fin de semana un escenario y que dijesen batallas por la mañana, al mediodía, por la tarde, no duermes y vienes y haces batallas. Yo estaría ahí todo el día. Y la literalmente, pregunta, ¿cuánta sin gente crees? No sé, yo a ver, yo organizo batallas por bastantes. Mi propio pie. Y hay y te quiero. Y hay bastante gente, bueno. No, eso es importante. No mucho, pero... Bueno, seguro que te propondrán hacer alguna cosita. Yo creo que... A ver, me han propuesto, por el simple hecho de subir a un escenario, me han propuesto meterme en una productora, me han propuesto incluso más gente. Suerte. Que hablase... Que te calles. Más gente me los que estáis escuchando, rebobinar un poquito el podcast y subir el audio para escuchar lo que ha dicho. gente me ha dicho que me deje de hacerlo en un parque, que hable con más gente, que consiga... mucha más gente de ayuntamiento e intentar subirla a un escenario. Pues nada, y ahí creo que ya que está grabado también el programa, ¿vale? También lo trasladaremos para que se puedan hacer este tipo a de tope. Cosas. Más cositas que gustaría que... Sí. Bueno, a lo mejor algunas clases de concursos también... Para ganar dinero. Estaría bien, ¿eh? Que te calles, coño. Venga. concursos tipo... No sé, a lo mejor alguien que se presente y que empiecen a cantar, o de rap, como dice Aarón, o a lo mejor de deporte, cosas de estas que a lo mejor no son muy... A lo mejor no va a ir mucha gente, o sí, pero... O sí. Pero no sé, o sea, a mí me gustaría, hay que probar, estaría guay. A ver, siempre yo creo que las actividades hay que ir probando. Claro, si me gusta un poco el eso de hay que probar cosas, ver lo que atrae más a una mayoría, pero yo creo que lo importante es saber lo que os interesa a vosotros y a vosotras y ir probando. Y esto. Tú, por ejemplo, has dicho videojuegos, ¿otras cosas más que te gustarían? ¿O sobre videojuegos te gustaría algo concreto? Es que videojuegos un torneo de FIFA. ¿Verdad? Otro. Pero es que hay muchas cosas amplias. Por ejemplo, videojuegos no solamente es, por así decirlo... lo que es enfocado solamente a los juegos. También puede ser, por así decirlo, actividades pues, de ordenador. Diseño de videojuegos. Por ejemplo, cualquier cosa de esas. Sería bien. Sí, por ejemplo, te podría interesar el tema formativo también. No solo jugar, claro. Sino como... A lo mejor hay gente que profesionalmente en el futuro quiere dedicarse al tema de videojuegos y que te informaran de ese tipo de cosas, de que se hicieran cursos o talleres de... Tú también has dicho el concurso de FIFA, pero alguna otra... Hombre, torneo de deportes o algo así estaría bien. Vale. Más... ¿Así algún último mensaje? Bueno, ahora vamos a prepararos el segundo turno de voluntarios y voluntarias, de delegados. Vamos a poner otra canción... Y nada, ¿algún último mensaje que queráis lanzar sobre el tema, tanto que tenga que ver en relación con el instituto como con el... digo el Spy Jove, pero bueno, es un poco no solo el espacio físico del Spy Jove, sino es la programación de Muchamel relativa a la juventud, que queráis contar. Que vayan a un público más amplio directamente, sí. Que no se centren tanto en los niños y en la gente que va, que intenten expandirse más. O sea, yo he visto a gente que va que dice, no, es que hablan con nosotros y nos dicen a nosotros que hablemos. Ya, pero si vosotros no habláis, tiene que ser el que quiere hacer esa actividad, el que salga a hablar y a darse a conocer. Yo, es que, no sé, me da rabia porque todo está enfocado a un determinado público y no puedes, por muchos medios que tengas, no puedes hacerte a un público más grande... Lo intentes como lo intentes, porque vas a hacer algo que contente a la mayoría, pero va a haber una pequeña facción que se va a quejar. Y vas a contentar a esa facción y otra parte se va a quejar. Y es imposible, así que lo intenten. Que no que se quejen 20, vale, pero por lo menos tienes 80 contentos. Bien, bien. Más ideas. Un poco esa idea, ¿no? Que se prueben muchas cosas, que se prueben más cosas y que se llegue. Nada, muchas gracias a este segundo grupo que ha participado. Vamos a poner otra de las canciones que habíamos seleccionado para el programa mientras se prepara el segundo turno de voluntarios y voluntarias. Serás aquella que vas a voler ser. Serás la tres voltes rebel. Serás un puño alzado al vent. Y tú sols tú farás vibrar sin continent. Ets la forta tempesta d'abril, El sol que esclata les flors, un oasi a mar pels teus enemics, l'espurna que brilla la nit. Vamos a comenzar con este tercer grupo, sería la segunda parte de los que sois delegados o delegadas de clase y vais a participar en este proyecto de corresponsales. Bueno, primero presentaros, como mismo para que tengamos, sepamos vuestros nombres. Hola, soy Roberto. Yo soy Viliana. Marta. Erika. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Igualmente. Esto va a ser un poco similar un poco a lo que hablábamos antes, nos queda luego otro tercer turno, sois delegados y delegadas de clase. ¿Cuál es la experiencia del delegado? ¿Qué pensáis que tiene que hacer el delegado o la delegada de clase? Poner orden en la clase cuando pasan cosas como alguna pelea o algo y dar las cosas de frente. Vale. Yo pienso que tiene que mandar más o menos en la clase cuando no está el profesor o algo. Organizar un poquito. Sí. Yo creo que hablar por la clase y ser como, pues eso, un representante. Un representante de la clase. Sí. Antes comentábamos, nuestros compañeros, un poco de aglutinar esas quejas, luego hay que ver si se hacen caso o no, como comentaba, pero bueno, yo creo que lo primero es poder aglutinar esas quejas que haya o esas propuestas que haya desde la clase, tiene que haber alguna figura. Pues yo creo que ya no es simplemente el hecho de salir a la pizarra y apuntar quién se porta mal o no. Ni ser el representante. Tener una opinión, una iniciativa a querer ser, a expresarte, decir lo que sientes sobre tu clase. Muy bien, o sea, eso es un poco también la actitud que hay que tener un poco. ¿Cómo ha sido? Mira, eso no lo he preguntado antes, yo creo. ¿Cómo ha sido el proceso para que seáis elegidas? ¿Os ha tocado un poco porque erais la persona que más iniciativa tenía? Votación. Básicamente. ¿Os habéis presentado o al final ha sido tú que eres la más responsable? ¿Tú que...? En mi clase, en la junta general que se hacía, en principio votaban, pero como se suspendió la votación, pues al final la profesora eligió delegado y delegada. Nada, eso habrá que perfeccionarlo para que sea siempre por la votación, pero bueno, lo importante primero es tener una persona que sea delegado o delegada. Pero bueno, un poco. ¿Y algún caso más ha sido eso? O sea, que la persona, los que ha sido por votación, quería, al final es porque es la persona más responsable de la clase. Como. A ver, yo fui elegido porque en mi clase hicieron trampas y había más votos que personas que votaron. Entonces se eligieron por. La profesora nos eligió, a nosotros. Nada, como decíamos. Como decíamos, hay que perfeccionar el sistema democrático en el aula, pero bien, es parte del aprendizaje, el que sepáis un poco los procesos de elección. ¿Qué os gustaría un poco, eso que vais a ser delegadas y delegado, qué os gustaría poder transmitir, trabajar con el aula, transmitir al profesorado? A mí me gustaría que los delegados tuviésemos algo en el instituto para hacerlo cambiar, modernizarlo y hacer cosas nuevas, aparte de lo que se hace ahora. Yo creo que la palabra es innovar, buscar nuevas ideas. En todos los sentidos, ¿cómo enseñan los profesores? ¿Cómo aprendéis alumnos? Sí, cambiar métodos e iniciar otra, no sé, experimentar, aunque salga mal y, no sé. Unas ideas. No, lo mismo. Pues sí. Ahora voy a preguntaros un poco también, como preguntaba antes con otro grupo de compañeros y compañeras, el tema del Spy Jove, ¿conocéis las actividades que se hacen? ¿Participáis en ellas habitualmente? Yo nunca lo había oído. Es la primera vez que lo oigo. Muy bien, pues ya ahora apúntatelo. Os han dado la web y el Facebook, haceros amigos del Casal Jove, porque yo creo que es interesante, aparte de eso, estos folletos los tenéis por aquí. Yo lo había conocido porque mi hermana iba al Spy Jover a trabajar ahí, a hacer deberes y todo eso. Yo lo conocí también, pero no participé en las actividades que hacían pues cada mes o no sé. Lo has comentado, entre las actividades, y lo podéis ver en el programa, sí, está el empujón a tus estudios. Una de las partes de las muchas actividades que se hacen en el SPY es también un poco el apoyo a los deberes que se tienen. Pues, antes comentaban de intentar no llevarte ningún deber a casa, pero bueno, si te toca llevarte alguno, se puede llevar allí y colaborar con la gente también en estas actividades. Si conseguís hacerlo, no es un consejo, no tenéis que hacerlo, tenéis que atender a la segunda clase, pero si alguno hace los deberes en la segunda clase y no los lleva al SPY, no pasa nada. Pero ya sabéis que tenéis que atender a cada una de las clases. ¿Qué conocías del...? Yo, de cuando vas por la calle y pues ves el cartel, y según qué personas pues se paran y se ponen a leerlo. Y pues yo lo he visto en eso, básicamente. ¿Cómo...? O sea, básicamente la información la has visto por carteles, ¿no? Sí. Redes sociales no te llegan, no tenéis que daros de alta del Facebook, eso... Es genial. Bueno, pues buscaremos otros medios también para que os llegue. ¿Alguna que otra red social, por ejemplo, Instagram? Hay gente que hacía concursos del Spy Jove, que había uno de fotografía, por ejemplo, y pues lo ves y te enteras de algunas cosas, la verdad. Muy bien. Pues yo, al igual que mi compañera, también de eso de que vas por la calle y dices... Ah, aquí está el Spy Jove. Pues no sé, te paras a verlo y pues está bien, la verdad. Y he participado también en el de fotografía y lo he conocido a través de Instagram. O sea que está bien de eso de que tengan varias redes sociales. Ya que tanto se llevan ahora, pues... No, que, claro, es la manera de... Que también tengan para informarte sobre otras cosas culturales. Y ya un poco para concluir esta parte, sería, ¿qué os gustaría? ¿Qué os gustaría que tuviera el Spy Jove? ¿Qué ofreciera? Un poco como han comentado antes los compañeros. ¿Qué os gustaría que se pudiera hacer en el Spy? Pues más cosas que se también, en vez de a los niños, como dijeron, que se centre también en los mayores para que puedan hacer más cosas. Como concursos... más actividades para ir conociéndolo más la gente y que se que participe. Yo digo que las personas que pues que son como ya del Spy Jover, que digo que como él, que hicieran como concursos también y que sobre los que solo están en el Spy Jover y que hicieran concursos, pues no sé, de distintas cosas. Yo creo que está bien ya lo que hacen para ayudarnos a socializarnos y aprender cosas nuevas, la verdad. ¿Y pero alguna propuesta así nueva que se te ocurra? Pues no sé. No se me ocurre nada. Si sea cualquiera, incluso todos los que estáis de público, siempre que tengáis alguna idea, estoy seguro que les gustará que les mandéis una propuesta. No, aquí ya has hablado suficiente. A mí lo del rap me ha gustado. Sería una buena idea para... Ya tenemos en las dos mesas que hemos hecho, ya hay una propuesta fijo que yo creo que se va a coger muy bien. Yo creo que bien. Acudiría mucha gente, ya que es algo que, pues a ver, no toda la sociedad, por así decirlo. Pero no sé, yo creo que asistiría a mucha gente. Pues nada, vamos. Eso creo que tomarán buena nota de esto. Vale, vamos a concluir. Creo que quedaban tres personas por esto. Vamos a hacer el cambio. Muchísimas gracias por participar. Y nada, seguramente volveremos también al gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir ya con el último bloque, el cuarto grupo de personas que participan, un poco con la misma idea de soy delegadas de clase. Lo primero que antes, primero presentaros todas. Hola, soy Raquel. Y yo soy Xenia. Yo me llamo Isabel. Yo Amparo. Y yo Lucía. Todas sois delegadas de vuestras clases, entiendo. Sí. Contadme un poquito cómo llegasteis a ser delegadas. A ver, Xenia y yo, que somos delegadas de primer bachiller de ciencias, pues al principio lo hicimos un poco de cachondeo. Porque, a ver, como esto, no sé, lo pensamos así y fue un cachondeo total. Y nos dijeron, tal, pues presentaros. Y pues al final, pues nos votaron por cachondeo también. Y aquí estáis. Sí. Habéis venido a una reunión primero, luego ahora en un programa. Está bien. Sí, ha dicho. Bueno, pero si quieres completar algo... No, pues eso, que estábamos de cachondeo y pues al final todos querían que fuéramos delegadas. Pero aparte del cachondeo, luego ahora os lo vais a tomar... Sí, sí, nos lo tomamos en serio. Lo mío fue un poco raro, porque yo cuando empecé el curso yo iba a una clase. Yo estoy en cuarto y yo estaba en cuarto B. Y como veía que yo para bachiller pues no me veo, pues dije, me meto en el otro cuarto, que estoy en cuarto C, que es para módulo. Y entonces yo cuando llegué había delegado y subdelegado. Y yo llegué a su delegada porque la delegada, pues, como nunca venía a clase y dijeron que no la querían, pues votaron a Aarón, a Víctor y a mí. Entonces fue algo así. Fue en plan dedo. Y así pues, los sido que estáis por aquí les apetece. Pues sí. Bueno, a veces. Pues, si luego vais a hacer vuestras funciones, también está bien. O sea, que... Calla. Bueno, pues nosotras el año pasado fuimos delegadas y la verdad que nos gustó bastante y pues este año nos volvimos a presentar y nos votaron y pues... ¿Y seguís con él? Sí. Sí. Muy bien. Lo mismo. Sí, lo mismo. Y entonces, como voy a empezar aquí atrás, como habéis dicho que os gustó, un poco qué funciones habéis ido desarrollando y qué pensáis que se puedan desarrollar este año... Pues si había algún problema en clase o algo y lo teníamos que decir a algún profesor, nos lo decían a nosotras y nosotras se lo decíamos al profesor y así solucionamos varias cosas. Y se solucionan cosas, ¿no? Sí. Y a veces también hay que lanzar el mensaje positivo de que hay veces que sí que se pueden solucionar. Otras sí. Costarán más, pero yo creo que sí que es importante que se sepa que los delegados y delegadas transmiten los problemas que se puedan encontrar y que se intentan buscar soluciones. ¿Quieres completar algo? Sí. No, eso... ¿Vosotras sobre el tema de...? Pues sobre lo mismo. Es que es eso, en plan... Por ejemplo, también luego las reuniones de evaluación, los delegados también van, pero a estar 5 o 10 minutos, luego se van. O sea, a solucionar también. Somos la voz de la clase. Muy bien. Por así decir. ¿Qué es? Es que aún no sabemos mucho porque nunca hemos sido... Como empezado de broma, sí. Ya os tendréis que poner en serio dentro de poco. Bien, ¿no? Eso, muchas veces estas cosas de cualquier responsabilidad empiezan por casualidades, lo hemos llamado de broma, pero que te pones a participar en un tema, te vas a montar algo, una actividad, un poco porque te dejas llevar y luego te gusta el tema y te dedicas a montar cosas. Ahora la otra parte, un poco lo que hemos comentado antes. El tema del Spy Job, lo que conocéis, lo que no conocéis, habéis participado en actividades, si queréis empezar... A ver, yo el Spy Job lo conozco, en plan, por verlo y eso, y creo que entré una vez, no sé por qué, pero entré. Pero no he participado en nada de... No sé. Yo igual lo conozco y eso, pero no he ido. ¿Y actividades conocéis? ¿Alguna de las que se hacen? ¿Las habéis visto en carteles, en folletos? No. Pues yo no las he visto en carteles y tal, pero yo tampoco he participado y yo vivo... entre comillas, al lado del Spy Job y yo pues lo veo, plan paso y tal, pero nunca me he entrado ni me he asomado ni nada. ¿Vosotras? Pues nosotras el año pasado vino una chica a explicarnos un poco sobre lo del Spy Job, pero yo no he participado así en ninguna actividad. Nos tampoco. Dijeron de hacer una, pero coincidía que no podíamos ir y no nos volvieron a llamar ni nada. A mí me pasó eso. Pues, en plan, lo presentaron todo muy bonito de que iban a hacer un montón de excursiones, que un montón de cosas y al final nos dijeron una y creo que ni se hizo porque no fue nadie. A mí también me llamaron, me enviaban WhatsApp y tal, pero como yo también estoy en baile porque yo los sábados tengo baile y tal, pues tampoco podía ir porque lo hacían los sábados y es como, no puedo. Bueno, yo creo que además una de las ideas, este programa de radio, que es el número 5, se enmarca dentro de las actividades un poco también que tienen relación con el Spy. La idea es un poco acercaros a esas actividades y que las hagáis propias. A lo mejor en algunas aún no habéis visto que no funcionan, pero ahora es la segunda parte, pero que quiero invitaros a esa sensación. ¿Qué os gustaría que se hiciera? ¿Cómo os gustaría que os llegara la información? ¿Os reís? No. Pues no sé, que se enfocara más para así la gente de nuestra edad. Como fiestas y eso. Vale, ya. Sí, porque así atraes a un público más juvenil. Más, claro, de más gente y a lo mejor pues se interesan más. Claro. Ah, ¿Y vosotras si os ocurre...? No, o sea... ¿A ti os gusta también? Eso que han dicho antes de lo de los concursos y eso, a mí me parece muy buena idea. Pero en plan concursos de muchas cosas. Que no sea solo de, por ejemplo, si hacen el del rap, que no sea el concurso de cantar, como había dicho la chica. Que sea, por ejemplo, yo qué sé, de dibujo y de cantar o algo así. De combinar distintas... Sí, que no sea todo de un mismo tema. ¿Alguna, estamos acabando ya el programa, alguna otra cosa que queráis comentar, tanto de vuestra función de delegadas o de esas cosas que os gustaría que se hicieran? No. Pues nada, vamos a concluir este programa. Se nos ha quedado gente que ha querido participar, pero bueno, la idea es que es la segunda vez que venimos ya aquí. La idea es que podáis seguir participando porque la idea es de crear estos espacios de participación, de podáis directamente enfocarlo. Muchas gracias a vosotras por venir, muchas gracias al público que ha estado aquí y tanto a los que habéis participado. En una semanita lo tendréis colgado en la página web, lo podéis escuchar, comentar cositas en Facebook y nada, hasta la próxima. Yo también.